Tubi Wild, amigos. Yo nací para ser salvaje, ¿entendés? ¿Vos? No. No. Amigos, damas y caballeros, este es un nuevo programa, el tercero del año. Digo bien, ¿no? Tercero. El tercero del año, declaro que sí, en esta radio mágica, rockera, radio comunitaria, radio de rock. La Freeway, la 90.7, amigos, la FM Freeway 90.7. Tengo a mi lado... para no ser salvaje. Al señor Javier Clerici le doy un fuerte aplauso. Él se aplaude también. Ey, vos hacé algo, dale, aplaudime. Aplaudime. Y tenemos en las máquinas... Y tu nombre es Alejandro Cado. Muchísimas gracias, me aplaudo yo también, claro que sí. ¿Vos te diste cuenta la gente que dice claro que sí en la semana en la tele o en la radio? Hoy escuché a Víctor Hugo decirlo. Bueno, mira. Hoy pero, encontré en internet... Pero me la crucé ayer y le tiré de 50 pesos. Ah, era, venía por ahí. Tenemos en las máquinas... Magia. Hoy queremos saludarlo al señor Pablo Vin, que es el que siempre nos opera. Bueno, dijo que va a estar en un lugar mágico, sin señal de internet ni celulares. Así que no lo vamos a saludar. Anulado el saludo. Para hoy tenemos... Al más grande, creo. El que le sigue, podemos decir, al señor Memo. Se aplaude. Para él, sí. Para él, sí. Claro que sí. Qué feo la gente. Saludamos también a la gente que nos vino a visitar, al señor Pitu. Momento, ya vamos con él. Okay. Él es la perla, ¿entendés? Al Pitu. Pitu. A su señora esposa, sería. Señora esposa, Laureana. Laureana, dice que no. No, señora esposa. Y lo tenemos ahí a Totó, al señor Diego Orellana. Controlando todo desde atrás. Controlando todo, haciéndonos un poco de producción también. Parece el Mariscal Perfumo ahí atrás. Mirando todo desde atrás y controlando. Un programa tremendo. Y esto no sería tremendo si no lo nombráramos a él en cada programa. El señor Raúl Rodríguez en la producción, ¡claro que sí! El tipo no se aplaude, él se agita. Se arenga. Tira manito arriba y vamos, lo pide. Se arenga. Esta es la familia... que te hace claro que sí, que te hace el programa los martes de 20 a 22 en esta radio mágica que es la Freeway Rock, amigos, la 90.7. Y ya está, me cansé. Sí, porque entré como muy agitado. Vamos a una tanda, listo, punto. No. ¿Qué tenemos para hoy? No, tenemos que decir las vías de comunicación. Las vías de comunicación, que mira, nos sacaron el papelito. Nos sacaron las vías de comunicación, pero yo me las sé de memoria. ¿Y el teléfono es? El teléfono es el 4443-6858. Te voy a permitir ¿Que lo busque? No, que lo digas de nuevo más lento. 4443-6858. Y Susana diría... Podés mandarnos un SMS al 11-61-51-37-97. ¿Lo sabés? 11-61-51-37-97. Ese es nuestro SMS, ya que te gusta andar con el celular. Mandanos un mensaje de texto. Y yo lo que sí sé de memoria es el email. El email, a ver. Es claro que sí, 90.7@gmail.com. .com, muy bien, ahí está. Podés mandarnos un mail y si no, podés buscarnos en Facebook, que está también tan de moda como el YouTube también. Como de moda. No tenemos nada en YouTube, tendríamos que hacerlo. Tendríamos que tener, ¿no, Memo? Sí, algo deberíamos hacer, filmarnos, hacer alguna huevada de esas. Vestidos, por favor, Ale. Sí, por supuesto, tengo muchos videos desnudos. Sí, por favor, me pide Memo, que me vio en un video ahí haciendo cosas comprometidas. Sí, dice. Puedes buscarnos en Facebook, pones claro que sí, en el buscador. Y somos los primeros en aparecer. Vamos, bien. Hay una coordinación, una coincidencia en Facebook que es claro que sí, ya es demasiado para nosotros. Nosotros ya llegamos a una vez sola. Claro, a una vez. Claro, ya es sí, como ahí estamos nosotros. Es muy, muy afirmativo, ¿no? Sí, ya. Aparte son como 6 palabras, yo me canso con 6 palabras. Además de escuchar la radio, el programa por la FM 90.7 que sale para todo el oeste, puedes hacerlo desde cualquier parte del universo. Mientras tengas internet, está todo bien. A www.freewayrock.com.ar. Porque estamos en la Argentina, amigos. Este país tan amado. ¿Qué tal tu fin de Ale? Bien, bien. La verdad que bastante movido. El sábado estuve muy ocupado, muy cansado. Y dije, hoy tiene que haber rock. Hoy tiene que haber rock. Y me iba a ir a ver a La Zapadita, que habían publicado los amigos de Anestesia. Me iba a ir para allá. Y vos sabés que les fallé, nunca llegué a Anestesia. ¿Cómo? No, porque... Perdón. Como tantos otros lugares. Claro, como tantos otros lugares. Pero no, pasé por Circus y estaban tocando los amigos de Nahual, Siriaco, que pasó por el programa hace unos cuantos martes, ¿no? ¿Hace cuánto? ¿Un mes y medio? El martes de diciembre, creo. Mirá, qué precisión. Y claro, porque en esa época hacías producción. Ya no me acuerdo casi de nada. Porque ahora sos el conductor. No, el conductor sos vos. No, ya te dije, eso no es así. Conductor hasta puede ser Memo. Tranquilamente. En realidad es el verdadero conductor de esto, claro. Porque si nos corta él nos el micrófono. Pagó para que vengamos acá y. Si nos corta el micrófono, hagamos se pudre. El programa. Claro que sí. Bueno, ¿qué tenés ganas de hacer? Para hoy tenemos cuatro bandas al palo. Al palo. Al palo. Y una sorpresa muy especial. Sí, igual está anunciada. Está anunciada. Vos sabés que claro que sí, es casi. No, ya es internacional. Recordemos, habíamos traído al amigo Lachisco. Digo bien, ¿no? No, eso fue el otro martes. No. Sí, pero digo que somos internacionales. Ah, sí, perdón. Y habíamos traído a Lachisco. Lachisco. ¿Te gusta cómo lo pronuncio? No importa. Recordemos, Lachisco por Francesco. Te voy a poner un 6 y creo que vuelvas en diciembre. Ah, ¡ay, bueno! Después me ha pasado. Trajimos al amigo Copi. Trajimos al amigo Copi. Salió, sí, en una charla telefónica re linda. Re linda. Re linda. Y de España. Tipo de España. Nacido en Zaragoza. Y charló con nosotros. Dijimos, ¿no? Que Francesco era italiano, igual. Sí, sí. Francesco Di Roberto. Francesco Di Roberto. Bueno, 8 y 10. ¿Te parece que entonces dejemos la incógnita de las bandas que tenemos hoy? A pesar de que ya están anunciadas. Están anunciadas en Facebook, pero hay gente que no lo ve. Es verdad, hay gente que solo escucha. ¿Quién va a estar hoy, Ale? Hoy va a estar. Ya te tiro. Dale. La de Brasil. Gente de Brasil. Llegados, recién llegados, frescos. ¿Sí? De Brasil, los amigos de Satisfyer. ¿Te gustó como lo dije? Me encantó. Lo practiqué todo el día, ¿o no, Memo? ¿Viste? Inglés aprobó. Dije que. El italiano te cuesta, pero el inglés. Satisfyer. Inglés aprobó. Te cambia la voz. Te cambia el italiano. Te falta el italiano, pero el inglés más bien. Sí. ¿Quién más va a estar? Va a estar el amigo. El amigo. Casi ídolo, podría decir, de mi juventud. El amigo Hugo Lobo de Dancing Mood. Muy bien. Ah, que van a estar tocando. Hoy tocan. Toca Dancing Mood y minutos antes de subirse al escenario, Hugo Lobo habla con Claro que va sí. Va a hablar con nosotros. También vamos a tener a los amigos de Reggae Rockers. ¿Cómo estoy hoy? Hoy estoy tremendo. Y divina la cantante, ¿vos sabés? Sí, he visto fotos. Divina. He visto fotos. Y los chicos también, deben estamos ser fachero, me imagino. No, sí. No les presté tanta atención. A mí me gustó más el guitarrista. ¿Te gustó? Sí. Yo sabía. Tuvimos una charlita así media rara, ¿no? En el Facebook, en la semana. Pero esa es una interna, ¿no? No vamos a hablar y que se enteren todos los oyentes de las cosas que hablamos por Facebook. Aunque si lo agregan a Javier Clerici, se enteran en un toque. Ok. Memo, ¿tenés Facebook? No tiene Facebook. Bien. Está re out. Está re out, sí. Está re si out. No tenés Facebook, casi tenés una vida privada. Claro. Sí, es verdad. Vos tenés Facebook. Yo tengo Facebook. Yo tengo hasta. Mira, no tendría que decirlo, pero tengo hasta mi celular colgado en Facebook. Pero, ¿por qué lo tenés colgado? Porque es una cosa laboral. Ah. Me han mandado mensajes, bandas, han sacado el número de ahí. Está bien, es una manera más de contactarte. Yo me cansé de pasarle el número de Raúl a las bandas esta semana. Okay. No sé, ¿te llamó gente? Amigo, acaban de llegar, ¿sí? Directos de Brasil, ¿no, amigos? Sí, mirá. 1, 2, 3, 4, veo mucha barba, pelo largo. Están los amigos de Satisfyer, están en la freeway. Ya somos internacionales. Me parece que estoy gritando mucho, ¿no, Memo? ¿No? ¿Voy bien? Así que bueno. Yo noté que eran de Brasil por la caipirinha. Los vasos de caipirinha que traen en la mano los delató. Está muy bien. Vamos a. Música. ¿A música? Igual nos faltó anunciar una banda más, pero. Pero que quede, ya. Que quede para el final. Que quede para el final, porque además es sorpresa. Vidas desprolijas. Vidas desprolijas. Amanecido. ¡Ah! Amanece. 8 y 20 de la noche en la Freeway Rock, en Claro Que Sí. Esto que escuchás es Just to Pulse Away the Blood, ¿no? Sí. Sí. Y estamos con los amigos de Satisfyer de Brasil y les damos un aplauso. ¿Alguno quiere pegar un alarido o algo de eso que se escucha? O no, eso se lo dejamos para el cantante, ¿no? Para el cantante. Bueno, amigos, lo que les voy a pedir es cerquita del micrófono y preséntese, hombre. ¿Cómo es su nombre? Bueno, soy Anderson, bajista de Satisfyer. ¿El señor? Soy Alessandro, baterista de Satisfyer. Tocayo mío, Alexandre. Alexandro, ¿cómo es? Alessandro. Yo soy Alejandro. ¿Y el señor? Soy Esteban, guitarrista de Satisfyer. ¡Vamos! Y nos falta el cantante, ¿qué se llama? Daniel. Daniel. ¿Y Daniel? Barba. ¿Cómo? Daniel el Barba. Daniel el Barba, barbudo. Era. Bueno. ¿Era? Pero a vos te falta barba. a vos. A él le falta, a él le falta barba. Bueno, amigos, es un placer tenerlos acá, directos de Brasil. Vienen de tocar, tuvieron tres fechas aquí en la Argentina. La primera fue en Córdoba, recordamos, ¿no? Sí. La primera en Córdoba fue el 15 de enero. La segunda en Rosario, sí, aquí cerquita, una ciudad muy linda. Está el Monumento a la Bandera. De puta madre. De puta madre, así es. Eso fue el 16 de enero en El Sótano. Y lo último, 17 de enero, en May Rock, acá en Buenos Aires. Sí, pero esto tuvimos un... tuvo un problema ahí, la... El sitio, el lugar fue enclausurado por la policía. Cosas que pasan. O sea, no... ¿Y no pudieron tocar? No, no pudimos. Y no pudieron tocar. Bueno, ¿primera vez que vienen a la Argentina? Sí, la primera vez. ¿Y qué tal les resultó? De puta madre. De puta madre. La gente, muy buena onda. Todos los sitios que hemos tocado, muy buena onda. Estuvo... Increíble, increíble. Lo primero, bueno, llegaron y se fueron... aterrizaron directo en Córdoba, ¿no? ¿O vinieron acá a Buenos Aires? No, hemos tocado antes de Córdoba, hemos tocado en Foz do Iguaçu. Ajá. O sea, en la frontera con la Argentina. Claro. El sábado... Misiones, bueno. Sí, el 9 del 1. Sí. El sábado. Y ahí, de ahí fuimos a Córdoba. Llegamos en Córdoba el martes. El martes. ¿Tomaron Fernet? Bueno, ¿ustedes tienen Fernet en Brasil? No. ¿No tienen como Fernet? Fernet no. Pero bueno, tomaron acá en Córdoba. Sí, en Córdoba. ¿Y con Coca-Cola? Tal? Con Coca-Cola, claro. Fernola. Fernola, puede ser, Fernola. Hay que hacer una bebida, ya te pones a patentar eso. Fernola, mira, mira, está llamando Memo el Grande. Bueno, rica bebida, ¿viste? Sí, me gustó un montón. Buenísimo. ¿Qué? Primera vez que vienen a la Argentina y yo tengo mucha curiosidad. ¿Cómo ven a la gente de acá en cuanto a la música? ¿Eufórica? O sea, el público, quiero decir. El público, ¿cómo es con las bandas de afuera? ¿Cómo lo sienten ustedes? Bueno, a mí me pareció... Bueno, a nosotros ha gustado un montón porque nos sentimos muy valorizados aquí. Uh-huh. La gente muy... O sea, después del concierto todos hablar con como muy nosotros. Fraterno todo, sí, ¿no? Muy fraterno, como hermanos mismo. Y a pedir contacto y a pedir autógrafo, esas cosas en el disco. Después del concierto acostumbramos ir a la tienda, a una tienda de discos y remeras, la gente toda comprando remeras. Bien, buenísimo entonces. Buenísimo. Buena respuesta. Muy buena. El público, buena respuesta. Sí, muy bueno. Pregunta, ¿tocaron con otras bandas? Sí, hemos tocado un montón de bandas. Bueno, Distopia de Rosario fue la banda que tuvo junto con nosotros en todos los conciertos, mirá, menos en Rosario. Ah, en Rosario ellos, sí, que son de Rosario. Sí, ellos son de Rosario, bien, pero ahí no han tocado. Pero tocaron con nosotros en Foz do Iguaçu, ajá, en Córdoba. Iban a tocar aquí en Buenos Aires también, pero... Pero no se pudo. Pero bueno, no va a faltar oportunidad. No. Ya hemos hablado con el tío que iba a armar la fecha. Bueno, que armó la fecha. ¿Armó la fecha? Y ya nos dijo que quiere traernos para hacer más fechas aún. De nuevo. Sí. Y ya que lo anunciamos, que van a volver, van a pasarse por acá con los equipos. Claro. Vos vas a venir con el doble pedal. ¿Qué es, doble pedal o doble bombo? Doble bombo y Brasil. Ah, y acá doble pedal. Y no, te va a traer los dos bombos, claro, por eso. Se tienen que venir acá con todas las maquinitas y tocar acá. Seguro. Ya está. Segurísimo. Está cerrado. ¿Viste qué fácil que es enganchar a las bandas? Te escucho de fondo. Vos no tenés retorno, no tenés los auriculares, pero te escucho. Le das duro. ¿No? ¿Hace cuánto que tocas la batería? ¿Cuánto tiempo? 14 años. Recordamos, todos tienen... ¿Qué edad tienen? 24. El todos. El cantante es 25. El único viejo. Está aquí, sí. El único viejo. ¿Se conocen desde dónde? ¿Cómo fue que arrancó la banda? ¿Cómo se conocieron ustedes? Bueno, nosotros tres ya nos conocemos en la escuela. Uh-huh. Estudiábamos juntos ahí cuando teníamos ya... Bueno, yo empecé a estudiar con él cuando tenía 8 años. ¿No? Y todos los años estudiamos en la misma clase. Cambiamos de escuela y quedamos en la misma clase por azar, suerte. Por, por el azar, por cosas de la vida. Sí. ¿Y el señor? Y Esteban, desde los 11 años, más o menos, también estudiamos ahí en la escuela, empezamos todo. Qué bien. El cantante después, el cantante entró en el grupo en 2005. Ahí sí, puede ser decir que somos un grupo que mismo que hace conciertos, que después de que entró el cantante, sacamos la primera maqueta y así. Bien. Hacemos un concierto. La primera maqueta, esta, ¿no? No, no. Ah. No, la primera maqueta fue, teníamos 5 temas. Es como un demo. Sí, un demo. Un EP. Sí, un demo. Es bien, ¿y cómo fue eso? Sí, fue cuando entró Daniel, el cantante, grabamos, la sacamos en sur de Brasil y con ella, bueno, final de 2005 empezamos a tocar y a difundirla y 2006 tocamos todo el año a difundirla y vendemos en concierto, enviamos a revistas y programas de radio y todo esto. La difundimos en 2006, ahí, final de 2006. Empezamos a gravar o disco mesmo em São Paulo com Ricardo Confessori, uh-huh. Es baterista de Angra, sí, de Brasil também. Sim, sim. Muito conhecido. Angra mesmo, Angra, papá. E? E, bueno, em 2006 também, mientras estávamos difundindo esta primeira maqueta, também hemos hecho um concerto com Andrés Kisser em nossa cidade. Somos de Guarapuava, uh-huh. Uma cidade em meio de Paraná. Una ciudad de 200 mil personas, pequeña ciudad. Pequeña ciudad. Sí. Y bueno, y viajamos por sur de Brasil y Paraguay también, difundiendo esta maqueta. Claro, primer país que visitan, creo que fue Paraguay, ¿no? Sí, pero en la frontera. En la frontera, sí, sí. Ciudad sí. Del Este. Bien. Fue el primer concierto fuera de Brasil. Bien, los veo así como enganchadísimos en todo lo que hacen. Y lo último que hicieron es este disco, ¿no? Bueno. Hicimos el disco y después, eso en 2008 hemos sacado, uh-huh. Final de 2008. Y en 2009 hemos hecho también un videoclip. Un videoclip. Del tema que hemos escuchado ahora mismo. Just to Pulse Away the Blood. Bien. ¿Y cómo se vieron ahí frente a las cámaras? Bueno. ¿Bien? ¿Estuvo bueno? Bien, estuvo bien. Bien, cómodos, esa es la palabra, ¿viste? Sí. Porque quizás acá en el micrófono, si es la primera vez, es como que estás un poco cagado, digo, que tenés miedo. Pero no es la primera vez que están en radio ustedes. No, no, no. No, no, no. No. Pero bueno, digo, frente a las cámaras creo que mucho más. Sí. Muy como que claro. Te ponen la cámara acá, ¿no? Sí. En bueno, todo lado. Así que disco oficial es, esto que estamos escuchando es Brutal Anthropy. Esto es. De Satisfyer, ¿cómo estoy hoy con el inglés? Es una cosa de locos. Este, un disco que tiene 12 temas y tiene una versión en español. ¿Sí, no? Guerra Justa. Eso es. Guerra Justa. ¿Y cómo se encuentra el amigo con el español? Hablándolo. ¿Bien? Bueno. ¿O cuesta? Mira, este tema, la verdad, este tema, la versión original de este tema es en portugués. Uh-huh. Y cuando fuimos a grabar, un amigo nos ayudó a traducir. Es este que estamos escuchando. ¿No? ¿O no? Ah, vos no tenés retorno. A ver, ponete estos. Probate estos. A ver. Ahí va. Eso. A los músicos les gusta su banda, ¿viste? Como cabecean. Dios mío. Amigos, ya seguimos con ustedes. Vamos a. Viste que estas cosas se tienen que entregar a tiempo y ya nos pasamos. Vamos a ir a una tandita y volvemos con los amigos de Satisfyer, directos de Brasil, acá en Claro Que Sí, en la Freeway Rock. Ya volvemos, ya estamos, ya venimos. Te damos rock a mitad de semana. Claro Que Sí. Oh! 8 y 34 de la noche en la Freeway Rock, en Claro Que Sí. Esto que estamos escuchando es Love for Love, ¿no? Yes. Love for Love. ¿Cómo estoy? Tremendo. Bueno, amigos de Satisfyer, habíamos hablado que estuvieron tocando, ¿sí? Que encontraron copado el público argentino. Copadísimo. Ahora yo les pregunto, ¿cómo es la onda? ¿Cómo es el público? ¿Cómo es tocar en Brasil? Acá en Argentina, para la banda de acá, es complicado. No es fácil, no es que es complicado, no es fácil. ¿Sí? Hay un montón de cosas en el medio y a veces se complica. ¿Cómo es la movida para tocar en Brasil? Bueno, es complicado también. También. Sí, está complicado, pero es que nos satisfaz. Tocar, la gente loca, ¿sabes? Esto, pero es muy difícil, muy difícil. Eso ya estamos haciendo, mira, empezamos mimos con la primera formación, empezamos cuando teníamos 15 años, o sea. 15 años. Casi 9 años. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, es complicado. Acá en la Argentina es complicado, me imagino que en Brasil también, y lo que vos decís, de que lo hacen porque les gusta, porque les apasiona esto. Me imagino que a vos tocar la viola, el bajo, la batería y el cantante cantar, lógico. Y creo que también es un feedback que tienen con el público. Me ha pasado de ver, qué sé yo, salvando los estilos, ¿no? Ozzy o Zack Wilde de Black Label tocando en Tokio. Ahora, si tenemos que comparar, ¿no? El público japonés y el público latino. Y cuando hablamos de latino, hablamos de brasilero y de argentino. Sin menospreciar a los demás, pero creo que son los más calientes, enérgicos, sí, ¿no? Esto tiene fama en todo el mundo por eso, ¿no? Claro. Los cantos, sí. Tremendo. Abrazo después del concierto, todo eso. Está... Claro. Que es parte del rock, ¿no? Sí, el pogo. El pogo. El pogo también. El pogo heavy. ¿Te imaginas? Porque los chicos llegaron temprano, antes de dar comienzo al programa, y yo les había preguntado si habían estado en el Rock in Rio. Me dijeron que no. No. Específicamente les pregunté si habían estado en el de Maiden, porque, bueno, pintó hablar de Maiden. Claro. Pero ¿se imaginan estar en...? ¿Estuvieron en algún Rock in Rio? No. ¿Pero se imaginan estar ahí? Sí, me gustaría un montón, pero no fue posible. Tremendo, debe ser una cosa de locos. Sí. Debe ser una cosa de locos. 200.000 personas. Mucha gente. Bueno, hablemos de escuela. No de escuela de ir a estudiar, sino de la escuela que trae cada uno de música que trae. ¿Qué escuchabas vos? ¿O qué escuchás? Hoy, un disco que estás escuchando. Que bueno, lo tenés muy en la cabeza. Bueno, es que escuchamos muchas cosas. Yo escucho muchas cosas distintas, o sea, del rock. Contame, a ver. Jazz, qué... Bueno, en Brasil hay un montón de música regional que me encanta y que nosotros estamos ahora adaptando a nuestro segundo disco. Ajá. Porque ya están, con segundo disco. Ya, no, estamos. Están preparando los temas. Estamos, bueno, ya tenemos dos temas grabados. Ya. Pero. Me encanta la movida del nordeste de Brasil, por ejemplo, que tiene el movimiento Mangue Beat de los años 90, ¿no? No sé si conocen. Mangue Beat, de Chico Science, Nação Zumbi. No, pero deberíamos escucharlo. Está para está ver. Bien, es una mezcla de rock. Ajá. Con maracatú, o sea, música regional. Bien. Está... Hay mucha percusión, me imagino. Mucha percusión. Yo escucho mucho esto hoy. ¿El amigo? ¿Alessandro? Black music. ¿Te gusta el black? No, black music. Ah, la música negra, el soul, el funk. Rock, música latina. Bien. Teníamos influencias ya en el primer disco. En el primer disco. De funk, o sea, soul music y música latina ya tenemos un montón en el primer disco. Bien. Música brasileña también, pero... El segundo creo que vamos a tener más. Van a tener un poquito más. Y el amigo Esteban, decile, la escuela, lo que escucha. Cerquita. Van Halen. Perdão? Dimebag, Ed Van Halen, é mais rock mesmo. Eu sou mais na veia rock. Marroquero. Él es el más... Marroco. Bien de hard rock, ¿no? Sí. Bien. El hombre se puso colorado, ¿saben por qué? Porque me entiende cuando hablo español, pero me tiene que responder sí o sí en portugués, ¿no? Sí, sí. Ahí va, y se puso colorado el hombre de la guitarra. Estar al frente con la viola, ¿cómo te resulta? ¿Cómo es el laburo del violero de Satisfyer ahí frente al público? ¿Cómo te adaptás a eso? Sí, al público argentino, claro. Tive muito respeito, foi bem respeitado, o pessoal pedindo, como se fala, paleta? Púa. Púa. Empezó a... te pedían la púa. Sí, sí. Bien. Muchas púas. Gastiraste púas a lo loco. Se te fueron ahí cuántos reales. No tiene precio. No tiene el precio. ¿Acá cuánto están? Memo, deben estar dos mangos. Dos pesos. ¿Qué, cuánto es? Joder. ¿La? ¿Brasil? Son, creo que son 50 centavos de real, deben ser una cosa así. ¿Dos pesos? Sí. Un real. Más. Un real. Ah, claro, porque... Sí, bueno, pero la, no me... ¿Paleta? ¿Púa? La púa. En Brasil es unos 3 reales. ¿3 reales? 6 pesos. 6 pesos. Pues está más barato, ¿no? Sí. Vamos a llevar un púas. De cosas más barato. Si las viene a regalar a la Argentina, se las vendemos nosotros allá. ¿Está bien? Es un gran negocio. Amigos, para vos que estás escuchando del otro lado, que estás escuchando, claro que sí, en la Freeway Rock, ellos son Satisfyer. De nuevo, ¿nombre? Anderson. Alessandro. Estevo. Y nos falta el amigo, el cantante que se volvió ya a Brasil, que se llama... Daniel. Ellos son, este cuarteto, son Satisfyer, de Brasil. Y nos vamos a ir escuchando Guerra Justa, que es una versión en español, ¿verdad? Esto es. Ha sido un placer tenerlos acá desde tan lejos. Sabemos que vinieron a tocar. No pudieron tocar en Buenos Aires, pero van a volver. Seguro. Y ahí vamos a estar y van a pasar de nuevo por acá. Muchísimas gracias por haber venido, amigos. Sí, les damos un fuerte aplauso. Mucho y vamos gusto. A escuchar Guerra Justa, versión en español. Ya volvemos. Las chicas buenas van al cielo y las malas escuchan este programa. Claro que sí. Y vi el camión como una bola de fuego. Y hasta podría decir que me llevas de vos. Ya va para 30 años que estás con mi viejo. Pero qué lindo quedaste cuando te pintó. Conocedor de caminos, dinosaurio viejo. Más conocido por todos, el amarillo camión. Pero no puedo negarlo, debo reconocerlo. Que bien te queda el negro, tu nuevo color. Y hasta podría decir que me enseñaste vos. Ya va para 30 años que estás con mi viejo. Pero qué lindo quedaste, che, cuando te pintó. Conocedor de caminos, dinosaurio viejo. Más conocido por todos, el amarillo camión. Qué bueno, qué divertido está esto, amigos. Quedaste ahí arriba, quedaste arriba. Uy, pero vos no sabés, boludo. Además, cuenta energía brasilera, ¿entendés? Ahí están los amigos. Están disfrutando de las instalaciones nuevas de la radio, de la Freeway Rock. Un chiche. Que se está renovando de a poco, vamos creciendo, amigos. Van creciendo los programas, van creciendo las barbas de los amigos. Mirá, Memo, cómo está. Las panzas de los amigos. Las panzas. Hay que ver cómo viene el amigo Pablo, si viene gordo, viene flaco. Imposible que vuelva a hablar. Esto que escuchás es Dinosaurio Viejo, de los amigos de Malo Bueno, de Cañuelas. A pedido de un somos amigo. Somos internacionales, ¿entendés? Vienen de Cañuelas. De Cañuelas, pero un amigo, somos más internacionales, porque un amigo de los chicos de Malo Bueno, que ya voy a encontrar su nombre en cualquier momento, que creo es Daniel, Nicolás, perdón. Nicolás, ahí está. Vive en Guadalajara. Tomá, jugá con eso. El otro día hablamos por Facebook, San Facebook, que todo lo permite. Me dijo, loco, pasame un tema de Malo Bueno, el martes lo estoy escuchando. Entonces, este tema sí, es para él. Este tema es para él. Este, dedícaselo. ¿Este es tema para vos, es chamaco? Excelente. Bueno, se viene el Merlo Rock. También, entre otras cosas. Se viene el Merlo... Uy, escucha, esto también es Malo Bueno. Esto es... Hay una razón, es el corte de difusión. Quedé flasheado con Malo Bueno. Canta muy bien el amigo. El amigo. Sí. El amigo canta. ¿Vos tenés ahí algunas fechas? Tiene mucho pelo. Porque y tiene mucho pelo. Quiero, y mucha barba y mucho bigote. Mucha garganta. Mucha garganta. Escuchame una cosa. Vos tenés fechas. Tengo fechas. Por ejemplo, Before. Los amigos estuvieron la semana pasada. Van a tocar en la casa del Schuelze. Sí. En Santa Rosa y Muniz, en Castelar. El sábado 23. Que perfecto. Es el próximo sábado. Así que... No voy a ir al cumpleaños de un amigo para ir a ver a Before. Está bien. ¿Vos sabías que los chicos de Before, bueno, tienen mucha escuela de Led Zeppelin, ¿sí? Y hoy me enteré que Jimmy Page, y le conté a Memo no lo podía creer, tuvo una novia acá en Aedo. Pero te juro, okay. Me lo contó Gastón y Diego, ¿entendés? De Épico. Que son tipos grandes, tipos con edad. Son tipos grandes, lo cual nos hace tipos serios, pero. Pero. Tuvo una novia acá en Aedo, increíble. Bueno, ella lo llevó a Jimmy Page al ensayo de unos amigos y tocó ahí con los pibes. Después se fueron a tocar todos, Jimmy Page y esta banda, que no voy a averiguar qué banda es. Se fueron a tocar a Palermo en un bar. Así que Jimmy Page estuvo acá, ¿entendés? Pasó, debe haber pasado por la esquina de la radio, incluso por Rivadavia. La estuvo poniendo en Aedo, ¿entendés? O sea, Otra vez pisamos el pasto. Es así. Amigos, tengo más fechas. Ah, tira Espejismos insurrectos. El viernes 22 en Anestesia. En Anestesia, y escucha esto. Sin anestesia, la rebelión despierta. En la calle se manifiesta. La paciencia ya se acabó. Nace la violencia. Sin anestesia, entró justo el tema. El tipo, ¿sabe? Los operadores de la freeway son los mejores del mundo, ¿entendés? Del mundo que termina en Rivadavia. Del mundo under. Termina en Rivadavia. ¿Estás escuchando, carajo? Porque se viene el Merlo Rock, amigos. ¿Cuándo? En la ciudad de Merlo, en San Luis. Va a haber un montón de bandas. ¿Cuándo? Me preguntaste. Bueno, 29 ¿cuándo? Y 30 de enero del corriente, 2010. ¿Entendés? O sea, este viernes, no el otro. Claro, viernes 29. Lindo para armar un viajecito relámpago. Bueno, mira, si te gusta, podés ir el viernes. Va a estar Rey Momo, Cabeza Ecata, Viejos Verdes, Martillo Insólito y La Gente de Carajo. Perfecto. ¿Entendés? Y bueno, y después te queda el otro día, el sábado. Si sobrevivís. Si sobrevivís. Puedes ir el sábado. Y escuchá quién va a estar el sábado. Ah, ahora sí, después del sábado no sobrevivís. Claro. Fiesta, ¿entendés? Va a estar Hard Bones, In the Orny. ¿Te gusta? In the Orny. In the Orny. En el horno, pero más chico, In the Orny. Las Amigas de Ovejas, ese trío hermoso de chicas que amo. Por favor, ¿me pasas una servilleta para Ale que estaba viendo? Chicos, por favor. La gran Martel. Un pañal para el mentón necesita. Con alas. La Gran Martel y los Amigos de Capanga, que los estamos escuchando. Es una fiesta, Capanga. Escucha. Qué lindo, fiesta, ¿entendés? Fiesta papá. Minas y amigos, por supuesto, y Fernet. Y si no te gustan las minas, puedes ser muchachos, claro. Como un amigo nuestro. Como, sí. Así que pueden ser muchachos vestidos de minas. Exacto. Como algunos amigos nuestros. Exacto. Bueno, ¿tenés algo más? Tengo algo más. A ver, decime. Dos bandas más. Y te lo voy a hacer solemnemente. Estoy leyendo, qué bárbaro. Qué bárbaro lo que estás por decir. Kerosene. Sí. En tremendo. Circus, este viernes, con bandas sin amigas, en Circus, ya lo dije, que sí. Es Florencio Varela, 1998. Ahí, enfrente. Vos sabés que es enfrente de la universidad, pero en realidad es en la calle esa. Es como perpendicular a la. O sea, enfrente es Marilyn. Saliendo perpendicularmente, ¿no? Desde la universidad. Claro. Por la calle Florencio Varela, nos prolongamos unos 22 metros hasta la puerta de Circus. Tenés razón. Qué precisión. Tenés razón. Que estuve en Circus el fin de semana, te dije. Me dijiste. Fui a ver a Dovaco y a los amigos de Nahual y sonaron de. Reputa madre, de puta madre, como dicen los amigos de Satisfyer ahí que siguen en la radio. Están tomando mate. Bueno, ¿algo más, papito? Última fecha, el día viernes. Si no voy al cumpleaños de Pitu, me voy a ver a Stereo Pop. ¡Au! En Olivos, Avenida Maipú, 3914. Stereo Pop. Escúchalos. Tema Laberinto. Derribar paredes es mi manera de escapar. Porque queremos ser escuchados. Porque creemos en la democracia. Porque amamos la libertad. Porque el dinero no compra nuestras palabras. Porque tenemos un compromiso con la verdad. Porque no queremos monopolios. Porque no negociamos la información. Por eso apoyamos la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Freeway 97. Radio comunitaria. Radio alternativa. Radio de rock. Desde el oeste del Gran Buenos Aires, Freeway 97. Para todo el mundo, freewayrock.com.ar. Freeway 97. ¿Buscabas un martes diferente? Claro que sí. De la noche, volví a decir la hora puntual, viste, como hacía antes. No lo digas, no tengo ganas de escucharte. Esto que escuchás es Santería, el tema número 9, ¿sí? De un disco nuevo. Nuevito, tiene el olorcito al plastiquito todavía. Al plástico nuevo. Escuchás Reggae Rockers y tenemos en línea al señor Ferdi Carlo de Reggae Rockers. Señor, ¿está ahí? Sí, señor, aquí estoy, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido a Claro Que Sí, a la Freeway Rock. ¿Cómo anda? ¿En qué lo agarramos? Bien, acá estoy, haciendo algunos trabajos de edición de video, que es a lo que me dedico aparte de la banda, así que bueno, nada, todo bien. Aparte de tocar la guitarra, porque usted aparte es el... Aparte de tocar la guitarra, exactamente. El señor guitarrista. Del cual yo estoy enamorado, te dije en la hora anterior. Ah, bueno, te presento, Javier Clerici. Hola, ¿cómo estás? Encantado de ser Javier. No, porque te soy sincero, yo no sé si tiene algo que ver contigo, pero Yael, estábamos hablando de Yael, es muy bonita Yael. Es muy bonita. Sí, obviamente. Es muy bonita, pero no dejamos de destacar, bueno, también lo interesante que son ustedes. A la hora de tocar, ¿no? Sí, es como una mezcla, ¿no? Es un poquito... Es como que ustedes tienen que tocar y... Es como eso también, ¿viste? Por supuesto, por supuesto. Van a estar tocando el 4 de febrero, el jueves 4 de febrero, en Niceto. Exactamente. Niceto, estamos preparando ese show, ajá, que para nosotros es muy importante porque es el primer show que hacemos en Niceto como banda nosotros solos. Bien. O sea, como impulsora del espectáculo. Así que, bueno, muy contentos de haber llegado. Queríamos veníamos demorando las fechas en Capital porque realmente no conseguíamos un lugar como para lo que queríamos nosotros para dar nuestro show, y bueno, conseguimos finalmente que la gente de Niceto nos apoye y empezar a tocar acá, que es en este momento en Capital uno de los lugares más interesantes para hacerlo, ¿no? Seguro que sí, muy buen sonido, muy lindo lugar, linda gente, una linda zona también, así que va a salir todo de 10, por supuesto. Sí, la idea es esa, ¿viste? Tratar de conseguir lo mejor posible para la gente al precio más acomodado que se pueda. Sí. ¿Viste? Teniendo en cuenta que los shows, unos años a esta parte, se encarecieron por todo lo que ya sabemos todos, ¿no? Y sí. Que sí, desgracia. Pero bueno. ¿Cómo? Ahí vamos. Que no, digo que los lugares se encarecieron, como vos bien decís. Sí. Está súper complicado. Recién lo hablábamos con los chicos de Satisfyer. Escúchame, vos me dijiste que estabas ahí con la edición de un video. Pregunta, algo ¿tenés algo que ver con el video de Dancing? Con Dancing, ahora estoy haciendo otras cosas, que es el trabajo de DJ en el show multimedia que hace Dancing. Claro. Yo estoy haciendo las pantallas, ¿viste? Bien. Sí, estoy con video haciendo en este momento la edición del DVD de Gondwana. Ah, Los Amigos de Chile. Sí, en vivo en Argentina, cuando hicieron el show en el teatro. Y bueno, nada, ese es otro trabajo que estamos haciendo. El año pasado hice mi Maura también. Bien. Y nada, siempre dentro del estilo, que es realmente lo que me gusta. Sí. Acá, y tratando de hacer cosas así, de que permitan hacer contactos para que la banda pueda evolucionar también. Seguro, bueno, por suerte hay bastante laburo. Sí, pero bueno, sí. Entrando de lleno a la banda, a Reggae Rockers, contanos un poquito de Reggae Rockers, ¿cómo arranca? Mirá, Reggae Rockers en realidad es una banda que se forma para tocar como backing band de Pablito Molina. Ajá. Que en ese momento él se habían separado todos sus muertos, sí. Había hecho lo que fue Lumumba y Abednego. Y después de Abednego, que grabó el disco ese tan lindo que es de reggae en castellano, Abednego Volumen 1, que fue un disco de reggae roots, todo adaptado al castellano, muy bueno, él separa la banda y se va a vivir a Costa Rica. Ajá. Así que en un momento vuelve, y nosotros nos conocíamos, yo trabajaba en ese momento en Salas Pinto, que es un lugar ahí de Saavedra, que bueno, en ese momento ensayaba Todos Tus Muertos, Cienfuegos, Mi Maura, ¿viste? Era todo como una ebullición del under, ¿viste? Seguro. Entonces, bueno, de ahí nos conocíamos con Pablo, él venía de vuelta a la Argentina, venía con un disco que había grabado en Chile, que era El Valle de la Decisión, y bueno, nos contactamos en ese momento, me acuerdo que yo le hice algunas cosas de video en ese momento y terminamos congeniando como para que le armemos la banda para que él presente su disco solista acá en Argentina. Muy bien. Y ahí nace Reggae Rockers. Ahí nace Reggae Rockers. Reggae Rockers. Estuvimos un año y medio tocando con él, haciendo Capital y un par de provincias del interior. Hicimos Córdoba, Noche Reggae, hicimos Mendoza, San Juan. Y bueno, trabajamos un año y medio, pero en ese momento, después la banda realmente se empieza a afianzar y a querer tocar. Y Pablo, como su función de solista, ¿viste? En algún momento viajaba y nosotros quedábamos medio en banda, así que en un momento se decidió que realmente queríamos independizarnos musicalmente y empezar a hacer nuestros temas y nuestras cosas, ¿viste? Y aquí están, Reggae Rockers, que se ha cruzado en escenarios con gente grosa, Sergio Berdichevsky, Botafogo, el señor Botafogo. Bueno, totalmente, Sergio, que es amigo también nuestro, viene tocando en cuanto yo pueda, como con su guitarra, haciendo, nosotros decimos que es de heavy al reggae. Claro, esa es la parte heavy. Esa es la parte heavy, y bueno, también grabó muchas guitarras en el disco, y me ayudó mucho a producir las guitarras mías también. Un gran tipo, ¿no? Una bestia, y realmente una persona, un gran docente aparte, porque él es maestro, y es un gran docente porque le gusta la profesión, lo mismo que el señor Botafogo, la misma historia. La misma historia que misma con historia, el señor de la barba. Docente, porque realmente es un maestro. Sí. Y mucha onda, porque nos vino a tocar con nosotros un par de veces algunos temas, y él está haciendo ahora un disco que es Don Miguel Vilanova, viste que él ahora es Don Vilanova, digamos que es su apellido. Don Vilanova, sí. Y amigos, y bueno, hay varias bandas, tocan Los Pericos, toca Nativo, toca Pierre, toca Mississippi, Blues Motel. Creo que también Lerner va a hacer un tema con él, y todo ese disco nos terminó invitando a nosotros también. Toma. Que vamos a hacer un tema de él, reggae. A pleno. A pleno, sí. Uy, quiero, ¿ya saben qué tema va a ser de él? Sí, sí, ya grabamos, están grabadas las bases, faltan solo meter las voces. ¿Cuál? Diga. Se llama Aire, no, es un tema nuevo que él compuso. Pensando en componerlo para reggae, ¿no? Hay que escucharlo, ¿eh? Quiero escuchar eso. Sí, cómo no. Quiero escuchar eso. En cuanto esté. Al toque, ahora estamos ya presentando, de hecho en el MySpace tenemos un tema nuevo, ya del próximo disco, entrando a la página que es www.reggaerockers.com.ar, ahí entras a música, vas directo al Space nuestro, y ahí tenés ya un tema del disco nuevo. Del disco aparte nuevo. De los temas del disco viejo, ¿no? Perfecto. Y en la página también tenemos el disco para descargar gratis. Bien, repetí la página. Reggaerockers.com.ar. Gente, es Regae con doble G. Con doble G. Sí, por favor, porque yo también hoy me hice una laguna para escribir. Es sí, Regae con doble G. Otra cosa que quería decir antes que me olvide, que este fin de semana hacemos un mini tour Entre Ríos 2010. A la mierda. Se va Entre Ríos el fin de semana. El fin de semana hacemos el sábado a la noche, que sería 23. Sí. Hacemos Concepción del Uruguay, un lugar que se llama Frank Zappa Club. Qué nombrecito, ¿eh? Sí, es muy bueno el lugar, una disco preparada para hacer recitales. Muy buena, la mejor de la zona. Bien. Y nosotros ya fuimos varias veces a Concepción y es la primera vez que vamos a este lugar. Y el día domingo estaremos en Gualeguaychú, que también vamos siempre. Esta vez en lo que es Playa Morena, que es la playa top de ahí de Gualeguaychú. El domingo 5 de la tarde. Y a rockear, a reguear. A reggae rockear de una. A reggae rockear, exactamente. Y preparando la fecha de Niceto del 4 de febrero, ¿no? También, sin perder ese objetivo. Por supuesto, ¿invitados? ¿Invitados para esa fecha? Sí. ¿Algo? Sí, de hecho, vamos a tener un invitado que va a tocar todo el show, que es el señor Julio Negro Morales, que es un percusionista. El Negro Morales, sí. Que tocó con Cienfuegos en su momento, con Mini Maura, sí. Y de hecho también tocó con algunos artistas pop de acá, hizo muchas giras, y el Negro grabó un tema en el disco nuevo, y bueno, nada, pegamos onda, y realmente es un gran tipo y un gran músico, así que ya nos dio su palabra de que va a estar en Niceto haciendo las percusiones. Tocando ahí con ustedes, che, qué placer. Él va a estar fijo, y bueno, y siempre uno de los de siempre va a estar. Y bueno, puede ser Sergio Barichek, a disfrutar. Puede ser Copi Corellano también, que ha estado viniendo, que es el... Bien, Copi, estuvo hablando con nosotros el martes pasado. Bueno, él vino a la Coba, tocó dos temas ahí. Claro. Y bueno, la idea es que... lo que pasa es que viste cómo son las fechas. Y más el verano, entonces realmente no nos gusta decir va a venir tal y va a venir tal y después no está. Claro. Son invitados, ¿viste? Aparecen ahí. Están. Si se aparecen, suben. Ahora. Seguro. El que sí está confirmado es el Negro, porque va a tocar todo el show, así que ya le pasamos los temas. De hecho, ya en el show que hicimos en Teatro de la Cova en diciembre, ya tocó él todo el show, así que ya quedamos para Niceto, y él va a estar seguro. Y después, los de siempre, el que pueda estar en esa fecha va a estar. Y vamos a estar presentando ya temas del disco nuevo, como venimos haciendo. Bien, disco nuevo entonces que para marzo ya lo tenemos. Sí, yo calculo que para mediados de marzo debería estar. Perfecto. Debería estar, así que nada, lo retrasamos un poco porque en un momento queríamos hacerlo antes de fin de año, pero realmente no le vimos sentido a correr. Hoy en día, viste, si bien está más fácil el acceso a la tecnología, grabar un disco es trabajoso y nosotros somos independientes, es una banda totalmente autogestionada. Y bueno, entonces quisimos terminarlo más tranquilo, sin correr. Y ahora, viste cómo es, te relajás y te sale que apurar un poquito. Viste que, claro, cuando uno se relaja mucho es como que le pasa más rápido el tiempo, Pero contentos con eso también. Y este año se van a dar muchas cosas porque es un paso importante la presentación del disco. Seguro que sí. Y también cumplimos 5 años con esta formación. O sea, ya con Yael en la voz. Así que nada, también eso va a ser para la segunda mitad del año. También vamos a estar con ese festejo. Buenísimo. En Niceto Vega. Seguramente, Fer, esperemos que así sea. Te pregunto, porque se escucha mucho ruido, se escuchan bocinas. Recién pasó un coro de coreanos ahí cantando. ¿Estás bien, no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en Niceto Vega, sí, exactamente. Y claro, sí, un lugar, Vega, un lugar donde te puedes encontrar con cualquier cosa. Mariano Bomba Luraschi, sí, en el saxo. Saxofonista. Pedro Olces, Pedro Olcese. Olcese. Olcese, al bajo. Olcese. Es el bajista y en este momento él tiene un estudio. Bien. Don Torcuato, y estamos terminando de mezclar el disco en su estudio, que es el estudio Dos Robles. Perfecto. Mariano Mago Chino, a los teclados. Así dice, de Escobar. Bien, Pablo... No, Patito. Lo que pasa que, te cuento, yo estoy con la compu, con la netbook, y tiene la letra muy chiquita, ahí leo bien. Patito Drummer en la batería. Patito es otro puntal de la banda. Sí. También es socio fundador junto conmigo. Con el señor Fernando Di Carlo en la guitarra, y la tenemos a Yael Rodríguez en la voz, y le damos un fuerte aplauso a Yael. ¡Vamos! Totalmente, se lo merece. Un fuerte aplauso a todos Reggae Rockers. Amigo, quiero comprometerte, como hacemos con todas las bandas, a que te pegues una vuelta con todos estos monos que acabamos de nombrar, que se vengan a tocar algo aquí al estudio de la Freeway. Para nosotros es un placer, no hay ningún problema cuando podamos hacer ya la fecha. Entonces, caso cerrado, ya está, vienen a tocar, amigos, los tenemos en cualquier momento aquí. Consejo de Claro Que Sí, que vamos a empezar a darles a todas las bandas. Empieza el año 2010, van a tocar en un lugar de puta madre, Niceto Vega, ahí en Palermo, Niceto Vega 5510. Y seguramente, el 4 de febrero. Y seguramente tienen un montón de fechas más. Loco, no pasen desapercibidos, vuélenle la cabeza a la gente, métanles el reggae en la cabeza, el rock en la cabeza, lo que sea. No pasen desapercibidos, toquen y no dejen de tocar, ¿dale? Ahí estamos, y se agradece el espacio y la buena onda para poder difundir este arte nuestro, que es totalmente a pulmón. Claro que sí, Fer, esta es la parte que vos decís Claro Que Sí y se cierra, y vamos a escuchar Reggae Rockers. Decí Claro Que Sí. Claro que sí, amigos. Ahí está. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Igualmente, nos vemos por ahí. Dale, chau, Fer. Gracias por todo. Pasó Fer de Reggae Rockers. Y vamos a escuchar el tema 5, Dire Maker. Ya venimos. I've got the news for you, I'm something, and I hope you think that you're something too.